Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por la espera. Ya estamos aquí conectados junto a nuestro especialista de este espacio, que es Diego Mario De Angelo. Él viene a hablarnos del lenguaje de los caballos. Os cuento un poquito sobre Diego Mario antes de recibirle. Él tiene formación empírica con más de 25 años junto a los caballos, doma racional, India y también entrenamiento en libertad. Es disertante, perdón, del Congreso Equino de la Facultad Católica de CBA, bueno, ahí nos explicará él un poquito más, y trabajó en el Ministerio de Agricultura y Ganadería también de CBA. Ahora me dirás, Diego, ¿cuál es este diminutivo? También es autor de un libro. Pues vamos a recibirle, que ya sí que sí, estamos preparados. Hola, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Mindalia. Hola, Laura, el placer es mío. Buenas noches allá para España y buenas tardes aquí para Argentina. Pues encantados, Diego. Nos ha costado un poquito conseguir la conexión, pero por fin lo hemos podido conseguir y bueno, estamos pues súper agradecidos de que hayas querido colaborar con nosotros y venir a presentarnos este tema tan fascinante del lenguaje de los caballos. Tú tienes tu propio canal de YouTube y precisamente a través de redes sociales también muestras, ¿no?, cuál es el comportamiento vital de estos animales y cómo también tú les ayudas de alguna forma a establecerse, ¿no?, desde salvaje a un caballo ya domado. Así que me encantaría conocer un poquito esta experiencia empírica que tú nos presentas. Bueno, desde ya muchísimas gracias por esta posibilidad de poder compartir con todos ustedes este aprendizaje que se ha producido a través de los años. Creo que los caballos son seres muy sensibles y muy simples al mismo tiempo. Tenemos que comprender cuáles son sus necesidades y cómo debemos tratarlos a ellos. Creo que todo ser vivo lo que más necesita es sentir seguridad y protección. Entonces, cuando estamos con un caballo, cuando estamos con cualquier animal, lo primero que debemos hacer es observar, no hacer absolutamente nada, para que el caballo, en este caso, tenga la libertad de acercarse o alejarse, de poder tomar las decisiones. En base a eso, estamos dando a él la posibilidad de que sea él mismo, y de acuerdo a lo que él nos esté manifestando corporalmente, nosotros vamos a estar sabiendo qué es lo que podemos llegar a hacer con él. Quiero compartir con todos ustedes que no nací en el mundo de los caballos. La verdad que fue algo que me vino de grande. Tuve, por una situación del destino, a mis 36 años, fui a un lugar y vi un caballo en un terreno baldío. Me impactó el caballo, la belleza. Le hago un comentario a una persona que estaba al lado, que era el dueño del caballo, y me dice: te gusta, te lo regalo. Y así comencé este proceso, donde fui aprendiendo paso a paso y entendiendo que cuanto más sutiles somos, que cuanto más delicados, más fácil podemos relacionarnos y comunicarnos con él. Por eso siempre digo que todos los problemas de comportamiento se generan por una mala comunicación, porque nosotros, desde nuestra experiencia humana, pensamos que la caricia, que el abrazo, es una forma de mostrar afecto y cariño. Pero eso va en contra de la naturaleza del caballo, porque ese no es su lenguaje. Su lenguaje es muy simple, tiene que ver con actitudes corporales y además con el comportamiento que ellos tienen en la manada. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de las señales de inseguridad que ellos nos van dando, y nosotros respondiendo en consecuencia, el caballo comienza a sentir que nosotros no somos una amenaza, porque le estamos respondiendo en base a las necesidades que ellos tienen. que simplemente tiene que ver con la seguridad y protección. Bueno, de hecho, yo hace 25 años, como decía, a los 36 años tuve mi primer caballo y me dedico especialmente a hacer terapia a ellos, porque un caballo cuando es invadido, cuando no es respetado, cuando no manejamos los tiempos que ellos necesitan para incorporar lo nuevo, porque ellos son animales de manada y lo único que tienen es miedo al depredador, están puestos aquí en la tierra para que nosotros lo comamos, porque somos los principales depredadores en la vida, automáticamente el caballo comienza a cerrarse y comienza a evadir al ser humano, y eso hace que muestres actitudes que la gente comienza a hablar de maña, y simplemente tiene que ver con tratar de evitar que su vida corra peligro. Eso sería, a grosso modo, entender cómo debemos tratarlos a los caballos y cómo ellos realmente están puestos aquí en la tierra en un estado de... Yo siempre digo que el caballo, para comunicarnos con el caballo, tenemos que estar en la misma frecuencia que están. Ellos están en el aquí y ahora, están presentes. Es decir, todos sus sentidos están conectados a todo lo que lo rodea, porque es su naturaleza, y eso es lo que le permite haber sobrevivido durante tantos años y no haberse extinguido como especie. Muchísimas gracias, Diego. Por aquí nos decían a través del chat que son los animales más limpios, más inteligentes y sensibles del mundo. No sé si tú estás de acuerdo con este comentario. Totalmente de acuerdo. El caballo es una criatura, es un niño inocente que está expuesto a cómo nosotros lo vamos a tratar. Si nosotros respetamos, manejamos sus tiempos, si le brindamos confianza, si le damos todo lo que dije anteriormente, que tiene que ver con seguridad, con protección, el caballo es completamente inofensivo. La gente le tiene muchísimo miedo a las patas del caballo, pero las patas del caballo no son para golpearnos a nosotros, sino para huir ante una situación donde ellos sienten que su vida corre peligro. Entonces, ellos te transmiten tranquilidad, te transmiten paz. Los podemos ver en la naturaleza, cómo ellos están en un estado de tranquilidad, y realmente ellos se perturban cuando nosotros ingresamos a su espacio y no estamos leyendo las señales que ellos nos están diciendo. Por eso siempre digo que cuando estoy trabajando con un caballo en un corral, lo primero que hago es no hacer nada, porque le estoy dando la posibilidad al caballo que él se pueda expresar. Y en base a eso, después, poder sí comenzar a interactuar para que él sienta seguridad, que respete su espacio, que le di su tiempo y que no soy una amenaza. Y todo eso se lo vamos a ir dando si comprendemos cómo es el manejo del tiempo. Y entonces, si generamos esa confianza, el caballo está listo para aprender. Si nos imponemos, si queremos dominar, si queremos tener el control, no puede haber comunicación. La comunicación surge solamente si hay libertad. Si no hay alguien que está queriendo tomar una decisión, imponiéndonos de una manera o de otra, y ahí no hay una comunicación real, ahí vamos a estar rompiendo una armonía, porque va a estar el que quiere hacer y el que no, todavía no está preparado para aceptar qué es lo que nosotros le querramos proponer. ¿Cómo se inicia una vez que el caballo ya, de alguna forma, ¿no?, trata o te entiende, ¿no?, como una persona de confianza? ¿Cómo se inicia ese vínculo para, como tú bien decías, procesar una relación más allá, ¿no?, donde entienda que puede confiar en ti, pero que también debe, de algún modo, seguir aquellas pautas que le estás marcando? Bueno, es muy simple. El caballo, creo que normalmente los caballos son muy evidentes con sus señales corporales. Un caballo que está a campo abierto y tiene su cabeza baja comiendo, tiene un espacio de fuga. un espacio que él se siente seguro. Cuando nosotros ingresamos a ese espacio, automáticamente el caballo va a levantar la cabeza porque se va a poner en un estado de alerta. Si en ese momento nosotros no gestionamos esa señal, el caballo no va a estar sintiendo que nosotros somos confiables, ¿sí? Y automáticamente va a buscar evitarnos y alejarse. Entonces, cada señal que nos dé el caballo, nosotros tenemos que observarlo y responderle en consecuencia. Un ejemplo muy claro que yo siempre digo, y se pueden observar en muchos lados, la gente toca el potrillo desde muy pequeño y lo está invadiendo, porque tocar el caballo no es el lenguaje, y se ve claramente cómo el potrillo tiene su cabeza levantada, que es una actitud de alerta, de decir qué está pasando, hay algo que no está comprendiendo, y siguen tocando. Entonces este es un aprendizaje por indefensión que no va a construir confianza. Entonces yo tengo que pedir permiso cuando quiero ingresar a su espacio y responder en consecuencia para que él acepte que yo pueda ingresar. Una vez que logro esa aceptación, puedo ir acercándome cada vez más, y recién ahí llegar a hacer el contacto, que es lo único que va a construir confianza. Porque los caballos son tan, tan nobles que hasta suplen nuestros errores. Errores que cometemos donde obtenemos resultado del caballo, pero no construimos confianza porque no nos relacionamos en base al respeto. Que el respeto se construye sin tiempo. Y estamos en una sociedad apurada, que queremos todo ya, entonces invadimos y el caballo termina, algunos caballos terminan aceptando nuestros errores, pero no se genera el vínculo. El vínculo se genera cuando la relación es equilibrada, cuando ellos se dan cuenta claramente que los estamos entendiendo. Nos preguntaban a través del chat, te voy a pasar el nombre de la persona y así hacemos referencia. Alejandra Vergara, desde México, nos preguntaba, Diego, ¿qué opinas de la comunicación interespecies? Bueno, creo que la comunicación interespecie es posible 100%. Simplemente tenemos que ver qué señales de inseguridad nos da cualquier animal. Por ejemplo, queremos relacionarnos con un perro. O sea, un ejemplo simple. El perro, el primer contacto que va a tener con la vida va a ser a través del olfato, porque nace con los ojos cerrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar que el perro venga a nuestra cercanía, nos olfatee, y ahí recién se está abriendo una puerta para que exista la comunicación. Y todos los animales nos van a dar señales de seguridad o inseguridad, y nosotros lo que tenemos que observar, tenemos que ser observadores. Entonces, creo que sí, que existe esa comunicación interespecie y que se puede hacer con cualquier animal. Yo, de hecho, he trabajado con jabalí, he trabajado con cebra, he trabajado con guanaco, he trabajado con avestruz, y todos funcionan de la misma manera, con gatos, con perros, con cualquier animal. Simplemente tenés que darle claras señales que los estás entendiendo. Para eso tenés que ser observado, más que hacedor. Después, bueno, la experiencia es lo que te permite una comunicación mucho más fluida y rápida, porque en base a eso, ellos se relacionan mucho más simple. Yo creo que es algo muy simple. Pasamos por alto señales claras. Un ejemplo que te puedo dar, que pasó el otro día en mi casa, vino el vecino con un caballo que acababa de comprar, se lo trajo un jinete, se bajó del caballo, estaba todo sudado, le cruzaron las riendas en su cogote, estaban un poco flojas y el caballo constantemente movía la cabeza, se querían sacar una foto de él, quédate quieto, le decían. Entonces, automáticamente intervino y le dije, mira, el caballo te está diciendo algo. Acaba de venir montado, seguramente vino invertido, tiene dolor en el lomo, lo que está necesitando es bajar su cabeza. Fui y le aflojé la rienda por completo, el caballo bajó la cabeza, estiró su lomo, y automáticamente se quedó quieto. Entonces son cosas evidentes que no vemos y que las tenemos al alcance de nuestra mano. Creo que cuando estamos con cualquier animal hay que tratar de emplear el sentido común, ¿eh? Porque es el sentido menos utilizado y es el que más claro nos va a permitir comprender y entender. Gracias, Diego. Varias personas nos han preguntado por una misma cuestión y es cuánto tiempo conlleva el hecho de poder llegar a montar un caballo si es que existe, aunque me imagino que dependerá siempre del animal, ¿no? Exactamente, siempre depende del animal, siempre depende de las condiciones que se ha criado, depende de su madre, del entorno, de que esté habituado o no a ver gente. Es todo. Un caballo que está habituado, que se ha criado en la familia, que ve la gente, que está todo día en contacto, si sabemos hacerlo en 5, 2 minutos, 3 minutos, te puede subir arriba. Pero un caballo que nunca vio gente requiere otro proceso que tiene que ver, porque los caballos se amansan de dos maneras. Uno es a través de la habituación, porque todo lo nuevo para un animal de presa lo tiene que incorporar. Entonces lleva un tiempo, un proceso de incorporación ante cada situación que uno le presente. Normalmente uno puede montar un caballo, aunque sea chúcaro, de un día para el otro, o lo puede montar esa misma tarde. Pero no tiene que ver qué rápido lo monto. Yo siempre lo digo, yo creo que lo más importante es qué rápido construyo confianza con el animal. Porque podemos montarlo, pero no haber construido la confianza. Podemos hacer una inundación del caballo, lograr montarlo y que no haga nada, y después lo soltamos fuera del corral y ese caballo no lo podemos agarrar. Aunque el resultado, en apariencia, nos esté diciendo que lo pudimos hacer. Entonces, la realidad para el caballo es totalmente distinta. Lo más importante es que ellos puedan confiar plenamente en nosotros. De hecho, pueden ver, yo tengo ahí en el canal de YouTube, como dije, más de 300, 400 videos que lo he hecho en estos últimos 2 años, 3 años que comencé con la pandemia a compartir todos los problemas de comportamiento que ellos tienen. Y bueno, desde mi experiencia puedo decir que podés montar un caballo a los 5 minutos o a las 24 horas o a las 48 horas, siempre va a depender del caballo. Si esa es la duda, pero eso no es lo importante es entender y comprender en profundidad cómo tenemos que relacionarnos, no los resultados. Porque resultados, técnicas o métodos se obtienen y podemos ver de hecho que desde el sometimiento y la imposición se obtiene un resultado y el caballo está domado. Ahora, ¿tengo un caballo confiado? Esa es la pregunta que yo me haría. Pues vamos a invertir ahora la situación. Hablábamos del proceso que pasa hasta que el caballo ya confía en nosotros. En el caso que te voy a plantear, Diego, ha sucedido justo lo contrario. Nos escribe Dolo desde Italia y nos dice cómo recuperar la relación que tenía hasta adolescente y que perdí porque me fui de mi región para buscar trabajo. Si un caballo tiene algún tipo de trauma, en este caso, por ejemplo, por violencia, ¿cambiaría la situación? Sí, totalmente. Es decir, un caballo que es maltratado perdió la confianza en el ser humano. Si vos lo tenés en tu casa, ese caballo, mientras vos no le pidas nada, como va a comenzar a habituarse a tu presencia, va a aceptar tu cercanía, va a aceptar que lo puedas manejar. Pero en cuanto venga un estímulo que le traiga el recuerdo al maltrato, automáticamente ese caballo se va a cerrar. ¿Cómo se soluciona ese problema? Desde mi experiencia, de hecho he trabajado más de 4.000 caballos en todos estos años, tenemos que mantener una calma y ponerlo en la situación de estrés y él pueda experimentar que no le está pasando nada porque no le estoy aumentando esa inseguridad a través de la calma interna que estoy teniendo en ese momento. Ahora, si no tengo la seguridad para darle la calma al caballo, automáticamente ese caballo, sobre todo si no nos conoce, puede manotear, puede morder, puede buscar patear. Entonces, un caballo con problema de comportamiento requiere mucho tiempo de habituación para el que no tiene la comunicación, para el que no conoce en realidad cómo ellos pueden superar el problema. La única forma de superarlo rápidamente es a través de la calma que le podamos brindar en el momento en que el estímulo le trae el recuerdo a la situación traumática que tiene. Porque cuando dicen conmigo no hace nada, el caballo no tiene que hacer nada con nadie. Porque si confía, tiene que confiar en todas las personas. Si confía en vos solamente, está confiando por habituación. No está confiando con el ser humano. De hecho, cuando corrijo problemas de comportamiento, que en realidad soy un terapeuta de caballos, el problema lo supera con todos, porque lo volvemos a hacer caballo y es como que lo reseteamos al caballo, le sacamos todo el trauma que le incorporó el ser humano por un desconocimiento. O fíjate, ejemplo muy simple, un potrillo criado en la casa, un potrillo criado guacho, donde se lo invadió de chiquito, donde se lo abrazó, se lo besó, mi bebé. Normalmente todos esos potrillos comienzan después a relacionarse de la misma manera, comienzan a morder, comienzan a no respetar el espacio, y ellos están confiados porque conocen a la persona. Ahora, cuando esa persona le quiere pedir algo, como no supo de límites, como no se le brindó calma, como no se le brindó seguridad, comienzan a volverse peligrosos. Entonces, el caballo es mucho más profundo, pero desde lo simple, de lo que la gente cree, porque el obtener resultados no significa que estemos comunicados con el caballo. Estamos comunicados desde un lugar donde podemos emplear técnicas o métodos, pero por eso cuando hay problemas serios de comportamiento, la técnica y el método no funcionan. Un ejemplo claro, he trabajado con una cebra tuerta que atacaba al personal, y ahí vos no podés poner límites. Los límites solamente se pueden comenzar a poner si he logrado saberme ganar la confianza. Y para eso me tengo que comunicar con el animal a través de su lenguaje, que le va a estar dando señales claras de que lo estoy entendiendo. En cambio, si quiero correrlo dentro del corral para decir el que manda soy yo, yo muevo tus pies, como ese animal ya está condicionado, no se puede construir confianza, entonces cuando él tiene la oportunidad, te va a agredir. Que de hecho, fue lo que me llevó la cebra a observar cómo me tenía que relacionar, porque yo hacía todo lo posible para que ella confíe, pero los entendidos comentaban que, bueno, es un animal salvaje, que no hay forma. Pero a mí me llevó a abrazar el problema y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y de hecho lo que estaba haciendo mal, que no estaba leyendo las señales y no estaba respondiendo en consecuencia con ella. Me gustaría en la siguiente pregunta hacer alarde de lo que acabas de comentar. Decías que habías trabajado con una cebra. ¿También trabajas con otro tipo de animales o es algo poco frecuente? Y lo más frecuente es que trabajo con caballos, pero la cebra, como atacaba el personal y no podían manejarla ya, fue realmente un gran desafío, pero un gran aprendizaje al mismo tiempo, porque es lo que me llevó a hacer, es lo que a uno lo lleva cada vez a ser más sutil, más observador. Siempre, siempre, cuando hay una mala comunicación, el problema es uno, no es el animal, entonces es uno el que tiene que observarse para darse cuenta qué es lo que está haciendo mal. Sí, he trabajado siempre con la misma metodología, primero ganar confianza, para después comenzar a poder a sugerir. Y el animal, como nos supimos primero ganarnos la confianza, está abierto a aprender. Muy distinto un animal que comenzamos a obligarlo todo el tiempo, y como ellos son animales de presa, sobre todo los caballos, siempre ellos van a buscar estar tranquilos porque su energía es necesaria para la huida, no para pelear. Porque lo que menos quiere un caballo es la confrontación. Entonces, bueno, la otra vez, bueno, subí cómo darle la pastilla a un gato, como te dije, cómo trabajé con un guanaco que no permitía que entren al recinto los cuidadores a limpiar las necesidades, el guano de él. Y lo trabajé afuera un poco, haciendo, gestionando, hablándole corporalmente. Y bueno, me permitió entrar y no me atacó. Y bueno, yo creo que es algo maravilloso. Me imagino, Diego, que tiene que ser un gran orgullo, ¿no? Poder establecer esta forma de comunicación con las especies animales, en este caso con los caballos, y bueno, que hayas podido de alguna forma hacer de tu vocación tu profesión también, ¿no? Y que hayas podido también ayudar a muchísimos animales. Yo creo que eso es la mayor gratitud que podemos tener, porque los animales son de otra pasta. De hecho, ellos tienen otro espíritu diferente a las personas y son maravillosos en su totalidad. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada vamos a estar de vuelta. ¿Estás listo para tu despertar espiritual? Mindalia.com organiza la Cumbre para el Crecimiento Personal, un congreso online y completamente gratuito en el que nos acompañarán increíbles especialistas de todo el mundo para compartirnos conocimiento, herramientas y sus propias experiencias transformadoras en el camino del despertar. Marca los días 5, 6 y 7 de abril en tu calendario. Fomenta tu bienestar, toma acción y date la oportunidad de evolucionar. Bríndale salud a tu cuerpo y a tu mente. Reconoce la divinidad que habita en ti, conectando con tus dones y talentos. Siéntete en unidad con todos los seres. Eso es el despertar espiritual. Eso es la cumbre para el crecimiento personal. Para más información, visita www.mindaliacongresos.com o escribe un correo a congresos@mindalia.com. Pues ahí lo teníais, en el próximo mes de abril va a darse este encuentro, esta cumbre espiritual a la que os invitamos a que podáis asistir. Seguimos en riguroso directo. Creo que querías decir algo y te corté. Te devuelvo la palabra, Diego. Bueno, estaba diciendo que no estamos muy separados. Yo diría que las necesidades son exactamente las mismas como seres humanos, las que tienen los animales. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos seguridad y protección para poder estar en una calma. El animal le pasa exactamente lo mismo. Entonces, me quiero relacionar con otra especie, lo que voy a pensar automáticamente, ¿cómo le voy a brindar esa seguridad y esa protección para que en mi presencia pueda mantener la calma? Tan simple como eso. Ver desde el lugar, desde el mismo lugar que nosotros vemos la vida. ¿Queremos mantenernos vivos? Bueno, por eso queremos seguridad y protección. Los animales son iguales. Entonces, la relación, la comunicación, tiene que ver con eso. ¿Qué señales me está dando y cómo yo puedo gestionar para que él sienta seguridad y protección en mi presencia? Y todo se resuelve muy fácilmente. Justo eso comentaba nuestra amiga Evelyn a través del chat, que este tipo de comportamientos es muy aplicable al comportamiento humano también. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos finales de este directo, así que Diego, yo te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar con tu mensaje este encuentro. Desde Mindalia Televisión me encantaría agradecerte el gran aporte que nos has venido a plantear en el día de hoy. Y yo encarecidamente os recomiendo el contenido de nuestro especialista porque os va a encantar su forma de trabajo. Bueno, desde ya muchísimas gracias a vos, Laura, que te contactaste, y a toda la audiencia de Mindalia, que sé que es un canal que tiene que ver con un despertar de conciencia, y debemos respetar la vida de todos los seres vivos porque Dios se manifiesta en diferentes envases. No hay diferencia lo que mantiene vivo a un animal a lo que nos mantiene vivos a nosotros. Desde donde venimos, ahí vamos a volver. Y los animales es exactamente lo mismo. Desde ya, muchísimas gracias. Y por favor, trate de informarse para poder mejorar la vida de estos maravillosos animales que son los caballos, que lo que han hecho en todo este proceso es compartir nuestra cultura, nuestras relaciones. Ellos han sido gran parte de nuestro crecimiento. Desde ya, muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y miren mis videos que los van a ayudar a mejorar su relación, no solo con los caballos, sino también con todos los seres vivos. Les mando un fortísimo abrazo a todos.